A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca. Y hoy tengo dos invitados muy especiales, dos jóvenes que los vamos a llamar fufufos, pero cada uno de ellos va a dar su nombre. Entonces tenemos uno que es el que dirige precisamente los fufufos, o sea, Fundación Fuego, Fuerza y Formación. Muy buenos días, Lucho. Muy buenos días, madre, y muy buenos días a toda la audiencia de este gran programa. Bueno, ¿cómo es su nombre? ¿Luis qué? Luis González. Luis González, Lucho. Este es el hombre que está dirigiendo a los jóvenes fufufos, o sea, a la Fundación Fuego, Fuerza y Formación, que está en Colombia y que ahora también está haciendo pues un programa muy bueno en Panamá, y nos pidieron de México y Estados Unidos si podían participar en este programa de Fundación Fuego, Fuerza y Formación. Tenemos otro joven fufufo que creo que se crió aquí en nuestro Centro Internacional de la Unión. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, madre. Cuéntame una cosa, ¿usted de cuándo está con nosotros? Bueno, yo desde que tal vez... desde que inicié mi adolescencia, estoy aquí. ¿Qué edad tiene usted? 24 años. Tiene 24 años. ¿Usted es Jorge qué? Jorge Gómez. Jorge Gómez. Y cuénteme, ¿qué lo ha detenido en esto y por qué se metió al fufufo? Me he detenido al Centro Internacional de la Unión, tuyo, madre, porque me parece la forma más segura de poder guiar nuestro vehículo, nuestra vida, en este mundo tan lleno de inconvenientes y problemas. También ingresé al fufufo puesto que me interesa el futuro de las juventudes y por ese motivo me he unido a ellas. Bueno, él es uno de los jóvenes que ha asistido casi permanentemente a todos los centros, a todos los cursos que yo dicto de iniciación a la metafísica, y por eso pues quise invitarlo en el día de hoy, porque además es una persona que ha adquirido muchísima fuerza y, aparte de la fuerza, mucha madurez dentro de nuestro centro. Es una persona que ha aceptado las enseñanzas, y no solo las acepta, sino que las practica. Esto es lo más interesante de estos grupos de juventudes que se están forjando un futuro, porque la verdad es que ellos serán el futuro de las patrias, no solo de Colombia, sino de Panamá, de Estados Unidos, de todas partes, a donde lleguen estas fuerzas que son maravillosas, porque son ellos los que se están formando sin ningún vicio, sin ningún problema, y también que están haciendo un desarrollo de su propia mente. Cuéntenos algo acerca de estos programas que usted tiene y cómo es que usted ha surgido. ¿En qué trabaja usted? Actualmente estoy analizando el sistema agrícola que hay aquí en Colombia, en los diferentes climas de nuestro país. Pero me parece maravilloso que usted pueda hacer esos análisis, porque le cuento que dentro de poco vamos a tener la roya muy fuerte, ¿no? Es decir, la roya no solo está en Colombia, sino que creo que está en todos los lugares del mundo. Yo llamaría eso más bien como una especie de castigo que tenemos, porque nosotros hemos tenido comida en abundancia, pero siempre la hemos despreciado, y nos parece pues que la madre naturaleza tiene todas las obligaciones con nosotros, pero que nosotros no tenemos ninguna obligación con ella. Y este es un error muy grande, porque la verdad es que ella también se aburre de entregar y entregar, y nunca en la vida nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer con ella. Ella nos entrega alimentos, como dice un refrán popular, comida se le dan, pero ganas no. Entonces, si la persona tiene toda la comida, pero no, pero la desprecia, un día llega en que la madre naturaleza también se revela, como nos vamos revelando todos. Así que vale la pena que este fufufo nos explique. ¿Usted sabía algo acerca de la roya? Sí, madre, es una enfermedad colectiva que va tomando todas las vegetaciones, que va trayendo una enfermedad muy grave que destruye la planta. ¿Y entonces qué se puede hacer? ¿Usted no sabe ningún remedio para acabar con la roya? Yo creo que en primer lugar autoeducarnos, educar el campesino, puesto que ha vivido en la ignorancia toda la vida y por ese motivo no hemos podido superar ni la roya ni ninguno de los problemas que nos rodean. Ni los rollos que no se nos hacen a veces, ¿cierto? Sí. Cuénteme una cosa, Lucho, usted, ¿cómo le ha ido con su programa, con las juventudes? ¿Está usted contento de este programa o no? Claro que sí, madre, y este programa realmente es muy fascinante, debido a que la roya, digamos así, la roya es prácticamente la droga. La droga sí es un problema realmente letal y que viene desde raíz. Hay muchos países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde antes no se consideraba este problema, digamos así, la droga, como un problema muy, muy elemental, digamos así, pero cuando se dieron cuenta realmente ya Ya era estaba demasiado tarde. demasiado tarde. Bueno, efectivamente ya era demasiado tarde, pero entonces vamos a tratar el tema de los cursos porque estamos tratando este tema en los otros programas anteriores. Hablamos acerca de lo que es la energía y la mala suerte por medio de la energía, como también la buena suerte. Estuvimos hablando acerca precisamente de todas estas energías, como por ejemplo la saliva, que a veces es maravillosa cuando se sabe emplear, pero que la saliva es una energía viva. Antiguamente los padres, cuando un niño se caía, lo primero que hacían era echarle un poquito de saliva en su frente y el niño salía corriendo contento porque sencillamente ya tenía la saliva de la mamá y efectivamente curaba, curaba esa saliva. Es como también la saliva boca a boca con la persona que uno ama, pero cuando se hace boca a boca con muchas personas, en lugar de curar, lo que hace también es traerle la roya a todas las personas que están siempre entregando esa saliva por doquier, igual que sucede cuando una persona escupe en el suelo. Es gravísimo porque esta saliva, como es una energía viva, en el momento en que usted, en que alguien pisa esa saliva, como los pies son el filtro de su cuerpo, entonces ahí es en donde vienen todos los problemas de la persona. Si se curara la persona, pues vaya y vuelva. Pero resulta que el problema con esto es que cuando alguien pisa su saliva, esa persona sigue con su problema, pero se multiplica. O sea que usted, el dueño de la saliva, también queda con los problemas de esa persona. Esta es una fórmula mágica para que las cosas se multipliquen, pero muy especialmente los problemas. Esto de tirar la saliva al suelo es también una cosa muy parecida a la roya. Se multiplica y además se sigue por todos los caminos y por todos los caminos de su vida. Igual que sucede cuando usted bota basuras o coge papeles y los tira al suelo. Las personas piensan que eso no tiene nada, que bueno, ahí tiré el papelito, pero es gravísimo, sumamente grave. Esto se los he estado explicando a todos mis alumnos y yo creo que precisamente cuando ellos aprenden a utilizar sus poderes, nunca, por ningún motivo, van a botar basuras al suelo. ¿Es verdad, Jorge? Sí, efectivamente, madre. De ahí, según lo que me acabas de contar, yo tengo una pregunta muy interesante. Sucede que en los colegios, por lo general, con los amigos, en la cafetería, suelen compartir un vaso de gaseosa alrededor de un grupo. A veces lo pasa el uno y al otro por querer ser muy hermanables, por ser muy bondadosos, por no quererse sentir mal, con otro joven que no está tomando. Entonces, ¿qué efectos trae con respecto a la saliva tomar de un mismo vaso? Es muy grave, de ninguna manera se debe tomar del mismo vaso, es decir, si toman por un lado y luego el otro por el otro lado, sí, o simplemente limpiando muy bien el vaso, sí se puede, porque cuando los vasos son de cristal no hay mucha contaminación, pero cuando es de otro material sí se contamina. Y efectivamente los jóvenes cuando están en las escuelas se prestan sus suéteres, sus zapatos, sus chaquetas, todo. Y además comparten, como usted dice, en el mismo vaso, en la misma vasija. Así que es muy grave, porque ahí es cuando se inicia precisamente aquello que llamamos homosexualismo o también las peleas terribles entre los amigos, cuando se empieza a sentir unos odios mortales por el mismo amigo con el cual estuvimos compartiendo ese refresco, bueno, en Panamá se le dice chicha y en Colombia se le dice gaseosa. Entonces, una chicha o una gaseosa, estas son las cosas que no se deben de ninguna manera compartir. Si es con la persona que amamos, es muy distinto, pero cuando no tenemos mucha seguridad de la persona, es mejor no compartir pase usted por repelente, pero por favor, no tenga mala suerte. Usted es un individuo y como individuo debe vivir. Recuerde que usted es único en la tierra, no hay nadie como usted. Usted es único y es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, también es hijo único de Dios. Y por consiguiente, cuando vaya a compartir, por favor, preocúpese por lo que le puede suceder en caso que todos sus amigos van a tomar esta gaseosa. Sí. Sí, madre, yo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando ¿en qué época de la vida es más fuerte esta energía? ¿Se desarrolla un poco más para ser más evolucionada? Bueno, la época más importante en la vida de la persona es la pubertad, en donde cuando usted nace, en el momento en que nace, es una pila gigante de energía con un poquitico de materia. A medida que la materia va aumentándose por el alimento que vamos ingiriendo, ya sea la las carnes o también los vegetales, entonces el cuerpo se va aumentando poco a poco, pero también la energía se va introduciendo dentro de su cuerpo. Esto es una forma maravillosa de ir creciendo. Por eso el niño pues tiene mucho poder, pero la energía en la edad de la pubertad es muy buena, pero también es muy peligrosa. Por eso es que vemos a veces, decimos que es que hay brujería en una casa, porque se cae un cuadro, porque se cae se revienta la vajilla, porque hay unos fenómenos bastante raros, pero donde hay un muchacho de 11 años hasta los 18, regularmente suceden todos estos fenómenos. Es más, en esa edad es cuando también se dañan mucho los automóviles, se producen muchos problemas dentro del hogar. Estas son las cosas absurdas y maravillosas de la vida y que las personas no han podido entender de ninguna manera. La edad de la pubertad es maravillosa. Pero también hay una edad en donde la persona desprende energía, pero ya esa energía que desprende está un poco más canalizada y es cuando cumple los 49 años. O sea, que yo empiezo a desprender más energía dentro de un año porque ya mi energía sale canalizada. La de la edad de la pubertad es un poco peligrosa porque no tiene de ninguna manera una forma de canalizarla. Correcto, madre. También en cuanto a la energía, ¿es más peligroso, por ejemplo, en la adolescencia que coja un muchacho un papel y lo bote al piso que en una edad más adulta? Lo que pasa es que las personas se van habituando. Esos son hábitos que se forman. Si al niño se le enseña desde pequeño, por favor, no tires tú al suelo porque esto le va a traer mala suerte, el niño nunca, ni en la edad de la pubertad, ni en ninguna edad, va a tirar las cosas. Sin embargo, a la edad de la pubertad, sí, el niño es muy desordenado. Es desordenado porque no sabe si es grande, si es pequeño, porque está en un conflicto tremendo. Y ese conflicto lo pone muy rebelde. Entonces, su rebeldía hace que tire las cosas al suelo, que su pieza, su alcoba, sea la más desordenada. En fin, es precisamente por el exceso de energía que hay dentro de él. Vale la pena entonces enseñarle a la criaturita desde muy pequeña y cuando esté grande no regañarlo tanto. Es que el problema de nosotros los padres es que para todo es un regaño y siempre le estamos diciendo: le voy a contar a tu papá, le voy a contar a tu mamá, le voy a contar a tu abuelito, le voy a contar a fulano de tal. Entonces el niño, como está desprendiendo la energía, sufre un desequilibrio y se vuelve más rebelde que nunca. Entonces, realmente cambiando un poquito de del muchacho en la universidad, un poco más adulto, dijéramos así, esa energía se va multiplicando, ¿cierto? Esta sí. Energía se va evolucionando un poco más y a medida de que se va evolucionando, la persona tiene que desprender este envase. Este envase, creo yo, se podrá desprender ese envase de la energía, una nueva energía que uno tiene. ¿Cómo así? Yo no le entendí muy bien su pregunta. En la adolescencia tenemos una energía que es bastante poderosa. No, pero no se le va a desprender, por el contrario, se mete más dentro de su envase. Se introduce más. Es decir, es que en la edad de la pubertad, o sea, desde los 11 hasta los 18 años, usted está haciendo un cambio radical, es de su envase, no es de la energía. No es una metamorfosis. Es una metamorfosis del envase. pero el envase es el que va a adquirir toda la fuerza. Entonces, ¿por qué cambia? Porque se entra rápidamente, es decir, por eso el muchacho en la edad de la pubertad es más brincón, busca más, un poco más caricias, busca un poco de ¿qué le digo yo? El muchacho está siempre pendiente de más experiencias por todos los lados, por eso es que los padres tienen que estar pendientes de los niños para que precisamente no vayan a caer en una trampa. Todos los muchachos están buscando en la edad de la pubertad algunas experiencias. A ver, un hombre busca ver cómo es una mujer y cómo es otro hombre. A ver si es igual a él. Una mujer busca a otro hombre y busca ver cómo es otra mujer, y por eso viene el lesbianismo también. Entonces, la persona en la edad de la pubertad lo único que está haciendo es que está formando un nuevo envase. Está cambiando ese cuerpo. Es una metamorfosis del cuerpo, pero cada 7 años se produce eso. Sin embargo, el momento más crucial en la vida de una persona es precisamente la edad de la pubertad. Correcto, madre. Entonces, no cambia, sino prácticamente cambia, sí, pero el envase, la energía no cambia, penetra. Y ahí es cuando, por eso se dice, maduró. ¿Por qué maduró? Porque ya no tiene por fuera todo ese montón de energía y la está utilizando más en sus pensamientos, en sus palabras y también en sus obras. Madre, sería fantástico que las instituciones, los colegios, sabiendo que en esos sitios se acumula un potencial tan grande y tan delicado, tan peligroso como es la energía de la adolescencia, de esa cantidad de jóvenes, sería interesante que ellos llegasen a tener esta clase de conocimientos para permitir que la juventud como que se estabilice más, tenga más propiedad dentro de sí misma. Pero yo recuerdo un comentario anterior suyo, madre, que habla de que se prestan los sacos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que se preste un compañero con el otro el saco, el blue jean, la chaqueta, etcétera? Bueno, yo estuve hablando acerca de eso en otros programas. Y entonces, cuando estuve hablando de esto en los programas, entonces les estaba diciendo, cuando usted se coloca un vestido, una camiseta, entonces la energía suya queda ahí, penetra en su camiseta, en su blue jean, en todos sus vestidos. Ahí se queda más o menos por toda la vida hasta que usted regale la camiseta. Pero cuando hay ese intercambio, entonces viene o el exceso de amor a su amiguito o sencillamente el odio tremendo hacia su amigo. Así que por eso es sumamente peligroso el intercambio precisamente de las ropas, porque ahí queda ese depósito. Yo quiero hablarles un poquitico acerca de los lunares, porque haciendo lógicamente un paréntesis, ustedes me excusan, pero yo voy a leer un poco más acerca de los lunares, porque es que tengo la gente desnuda desde hace mucho tiempo, se están desnudando y no saben ahora qué sigue. Yo les dije de los lunares en los codos y lunares en los dedos, y cuando el hombre tiene un lunar en el ombligo, ya un montón de gente se estaba mirando el ombligo. El lunar es en la cadera, también ya se estaban mirando la cadera. Imagínense ustedes dónde tendrán los vestidos, y los dejé ahí. Entonces, mejor les voy a decir, lunares en la cadera significan que la persona es sobresaliente, fuerte y con ingenio en todo. A la vez, son personas excesivamente amorosas. Lucho, ¿usted tiene algún lunar en la cadera? Pues no me lo he mirado, madre. Bueno, ahí tenemos, ahora les voy a traer un espejo. Usted, Jorge, ¿no tiene lunar? No, ya se lo miró. Ya. Ah, ese sí no perdió su tiempo, ¿no? Entonces, escuché, eso es en las caderas, ahora en las nalgas. ¿Usted tiene la nalga? Yo les pregunto primero y no después. Dígame, ¿usted tiene en la nalga un lunar? No sé. ¿Y usted, Jorge, sí o no? Sí, tengo. Sí tiene, está fregado, ¿no? Están en las personas de poca ambición, oiga. La nalga, él ya se lo miró, ¿no? Ambición, que se conforman hasta con la pobreza. Bueno, puede ser que si usted se conformaba, pero ya no, porque ya es reginista. No, madre, los reginistas ya no se conforman, no son tan bobos. Somos medio caídos del zarzo a veces, pero ya después de aprender qué quiere decir la pobreza, de ninguna manera nos vamos a hacer tan bobos de querer estar en la pobreza. Yo por lo menos no me conformo, y ahí tengo mi lunar, y lo tengo y nací con ese lunar, y después dije, nada, lo borro completamente porque los pobres se van para el cielo, y como yo no me quiero ir todavía, entonces mejor dejemos que le salga el lunar a otra persona, a mí no. Ese ya me lo voy a borrar. Entonces, lunares en el vientre. A ver, el vientre, son aviso para que la persona no coma demasiado. ¿Ustedes tienen lunar en el vientre? Sí, yo sí, madre. ¿Usted tiene? No, no puede ser que usted tiene en el vientre, porque usted es muy flacuchento, ¿no? Y las personas que tienen ese lunar están propensas a la obesidad. Así que usted de obeso no tiene absolutamente nada. Parece un silbido culebra este pobre hombre. Y yo creo que es desde que está trabajando conmigo, porque le toca sufrir muy duro. Así que las personas que tienen lunares en las palmas de la mano. A ver, muéstrenme ustedes la palma de la mano, porque de pronto las palmas de las manos... ¿Tienen así? ¿Usted la tiene? No. ¿Usted tiene? Tampoco, madre. Ay, lástima, ¿no? Tienen que contarse entre las personas más afortunadas, ya que regularmente consiguen todo sin el menor esfuerzo. ¿Y sabe que eso es cierto? Mi hija tiene Doris, la que vive en Miami, tiene un luna en la palma de la mano y todo le viene a ella como por arte de magia. Qué mugrosa esa, ¿no? Entonces, por favor, por lo menos mentalmente se puede colocar su lunar, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Además, casi todo el que tiene este lunar en la palma de la mano es persona talentosa. O sea, inteligente. Por lo menos ella es muy inteligente, porque cuando quiere ser lambona, es lambona. Es una lambucia hasta rara. Pero de todas formas, es maravilloso tener el lunar en la palma de la mano. De razón que dicen que en la palma de la mano la gitana lo leyó, ¿cierto? Lunares en la palma de la mano. Entonces, ya sabemos. Para eso no hay que desnudarse, ¿cierto? Lunares, aquí viene una que yo los voy a desnudar, ¿no? Ahí fue cuando un borracho, no era borracho, un señor llegó a Medellín, Colombia, lógicamente, y cuando estaba yo en la emisora, entonces me dijo: mire el lunar que yo tengo en la ingle, casi que se me desnuda ya. Y le dije: vea, mi amor, espérese para otro día, me muestra su precioso lunar, pero hoy no, porque es que estamos aquí como mucha luz. Eran las 9 de la mañana y siempre daba pena mirarle el lunar y él ya se estaba desnudando. ¿Usted sabe qué quiere decir lunar en la ingle? ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen el lunar en la ingle o no? Ay, pero están como atronados en el día de hoy ellos también, ¿no? Entonces, esto significa deficiencia en la salud. Así que hay que borrar ese lunar, porque tenemos que estar muy aliviaditos para muchas cosas. En el lado izquierdo mantiene a la persona frágil y triste. Cuando la persona tiene un lunar en la ingle, pero en la parte izquierda se mantiene como muy triste, como triste y ojeroso, pero lindo el asqueroso, ¿no? Y lunares, bueno, dejémoslo hasta ahí nada más, ¿cierto? Dejemos en la gente con el pantalón en la ingle, ¿no le parece? Una cosita, o con la falda para arriba. Una cosita que le iba a preguntar, que ahorita está diciendo, ¿cómo voy a quitar un lunar que tengo sobre... puesto o cualquier cosa en mi piel, ¿cómo lo voy a quitar? ¿Cómo psicológicamente? ¿O puesto sobre la piel, cómo me lo voy a quitar? No, usted se lo quita mentalmente. Yo tengo algunos lunares que no son muy buenos como para según el significado, pero cuando yo quiero, entonces yo mentalmente digo: nada, no existe ese lunar, ya se borró de mi mente, y entonces empiezo a florecer. Lo importante del significado de los lunares es precisamente que no nos dejemos arrastrar por lo que dice el lunar, sino simplemente colocarnos mentalmente el que sí nos gusta, por ejemplo el de la palma de la mano. Entonces digo: yo tengo mi lunar, y lo voy formando poco a poco hasta que el lunar sale en la palma de la mano. Entonces también los lunares, por ejemplo, de la puntica de la nariz, que es maravilloso, de la frente también, pero en fin, yo creo que sí, todo lo que se quiere se puede, se quiere, se puede, porque querer es poder, y todo lo que usted desea ser, usted es, porque todos nos dejamos influenciar muchísimo, como por ejemplo las personas que dicen: a usted le hicieron magia negra. Eso es mentira, no le están haciendo magia negra, usted se la está haciendo por su forma de proceder, porque usted cree en todas las estupideces que le dicen, y porque además usted sencillamente no sabe las técnicas para mantenerse muy bien. Pero si usted empieza, por ejemplo, a dejar de botar los cigarrillos al suelo, dejar de estar besando a todo el que encuentra en el camino, dejar de robar, dejar de tirar el papelito al suelo, dejar de cambiar la ropa con sus hermanos, con sus compañeros, si usted deja todo esto y sigue una técnica que es muy fácil, usar únicamente lo suyo y punto, así no tenga sino 2 vestidos, use los suyos y encontrará que sí, las cosas van marchando y marchan a las 1000 maravillas. Madre, uno podría, digamos, contrarrestar toda esta serie de significados o guías que tienen los lunares, los negativos me refiero, ¿Podría luchar contra ellos usando, por ejemplo, los colores? No, usted no tiene que borrarlo porque eso es borrarlo simplemente superficialmente. Usted lo que tiene que hacer es borrarlo mentalmente, es decir, ignorar el lunar. Y si usted ignora ese lunar, tenga la seguridad que sale adelante. Eso fue lo que yo hice, porque la verdad es que yo sí tengo algunos lunares, en la nalguita tengo uno. Yo sí me he mirado en el espejo todo el tiempo para ver el significado de todos mis lunares, porque ahí fue donde yo aprendí qué significa cada lunar, y por eso lo escribí basado en mis propios lunares, basado en mi propia experiencia, y además porque he hecho estudios profundos en cada persona que tiene lunares, y me he dado cuenta que es verdad, los lunares sí son herencia, pero también es hereditario, por ejemplo, las ganas de trabajar, pero aguantárselas, ¿cierto? Hay gente que dicen, ay, amanecí con unas ganas de trabajar, pero me las aguanto, ¿cierto? Muchas gentes hacen eso. Madre, es que ¿qué sería bueno esto? Sería muy bueno, lo digo así, para un empresario, para un jefe de personal, saber todas esas técnicas de los lunares. Yo diría más bien para un psicólogo. Ojalá que los psicólogos aprendieran mucho lo de los lunares para que sepan con quién están tratando. Y además, yo, por ejemplo, cuando veo una persona que tiene estos lunares, yo procuro tratarla en otra forma para ayudarla a que salga adelante. Porque no hay derecho a decirle, bueno, usted como tiene ese lunar no me sirve para nada. Por el contrario, por tener ese lunar, entonces yo procuro sacarla adelante y he sacado mucha gente adelante aún con los lunares en esos lugares. Claro que a casi ninguno le he mirado el lunar de la nalga, ¿no? Sí. Bueno, realmente eso también es muy, muy, muy útil para nuestro psicólogo, puesto que realmente, digamos así, que el psicólogo lo analiza uno por dentro y por fuera. Y es así cuando lo analiza por medio de los lunares y por medio de las enseñanzas de nuestra madre y maestra Regina Once. Sí. ¿Me iba a preguntar, Jorge? Sí, madre, pero entonces yo sigo pensando cómo podríamos nosotros ya usar esos colores para facilitar nuestra vida, para sentirnos mejor en nuestro hábitat. ¿Cómo así? Yo no lo entendí. Es decir, los lunares. No. Los colores, efectivamente. No, es que yo no estoy hablando todavía de los colores y yo creo que es cada cosa en su lugar. Estamos hablando acerca de los lunares y sí estamos hablando acerca del aura, pero de todas formas y la energía. Más adelante vamos a tratar el tema precisamente de los lunares, del aura, de los colores que cada persona debe usar para poderse mantener muy bien. Inclusive cuando la persona se siente muy deprimida, todo esto sí se va a hablar más adelante, pero estamos tratando en este momento el tema de los lunares y vamos a seguir con ellos hasta que se terminen. Y también estamos hablando acerca de la mala suerte por medio de algunas fórmulas que nosotros tenemos, que no son fórmulas, sino hábitos. Por ejemplo, el hábito de llevar las cosas a una casa de prendería o casa de cambios. Entonces allí llevamos un anillo, un diamante y lo dejamos depositado por 3,000 pesos, por 4,000, por un precio cualquiera. Y allí queda nuestra energía. Entonces, ¿qué pasa? Que si de pronto se pierde, la persona que compra eso queda con los problemas suyos. Y la persona que pierde el objeto también tiene una depresión tremenda y no sabe por qué. Es porque la energía, porque el anillo suyo tenía su propia energía. Y por tener esa propia energía, entonces vienen todos los otros problemas que lógicamente no se van a contrarrestar muy fácilmente. De ahí que el hábito de estar llevando dineros con prendas nuestras que tienen nuestra energía para simplemente que nos presten dinero es muy grave. Por eso hay un refrán que dice que lo que se ha de empeñar, que se venda. Y es muy cierto. Cuando usted vende un objeto, entonces ya lo vendió, ya se sabe que no es suyo, ya pertenece a otra persona. Su energía que está allá se devuelve y se devuelve hacia usted, pero cuando usted simplemente lo empeña es con un solo propósito, de sacarlo otra vez, es decir, de que un día regrese a sus manos, y por eso usted divide su energía, el objeto queda allá, usted también, y los problemas quedan allá y usted también queda con los problemas y el señor que está recibiendo ese dinero también tiene gravísimos problemas. Este es el problema de todos los problemas. Y el problema de comprar cosas robadas también es la misma energía. Ese es peor todavía, porque cuando usted compra una prenda que está robada, entonces usted tiene el problema del dueño del objeto, del ratero y el suyo mismo. Entonces ese problema sí se va a multiplicar y se va a multiplicar muchas veces.